enloquecido estoy sin tu cariño. Es un castigo siempre recordarte. Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte. Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte. Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos. Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero. Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero. Te quiero, te extraño, te extraño, y cada día estás en mis recuerdos. Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos. No puedo vivir sin ti. Sin ti, si te llevas de mi corazón, yo no puedo vivir sin ti.